enseñan así, seroñes pajareros, les coma el ablandante. En unos instantes les sobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. ¿Bailas? Bucle Music. Esto es Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a tu podcast electrónico de excelencia. Como siempre te digo, saluditos de Pablo Bascoy. Ya sabes, todos los miércoles un programa nuevo aquí en nuestra comunidad de ¿comunidad? Sí, nuestra comunidad de Bucle Music, claro que está. Bueno, teníamos por ahí un parón bastante grande, pues por circunstancias que no puedo nombrar. No, estábamos en fiestas. Después uno que se cogió así como unas pequeñas vacaciones, pues al final hacemos un parón, ¿no? Hacemos un parón. Aunque yo sé que hay mucha gente que me echaba de menos, que eso se agrada. Así que vamos a venir pues más fuerte aún. Lo dicho, bienvenidos a Bucle Music, como siempre. Ya sabes que tienes muchas maneras de escucharlo por todos los podcasts, pues todas y todas, cada una de las comunidades. Y también pues nuestro Zipi, sí, nuestra zona donde, nuestra zona de confort, como siempre decimos, ¿no? Donde te preparamos siempre pues las mejores versiones. Y también está pues la mejor selección musical electrónicamente hablando, como siempre te digo, ¿vale? Venga, no me enrollo más y nos vamos ya a lo que te vamos a preparar hoy, porque hoy traemos muchas, pero que muchas novedades y también muchas, pero que muchas sorpresas. ¿Estás tú atento? ¿Sí? ¿Tú quieres saber de dónde saco yo los temas? Porque ella sí, ella siempre me lo pregunta, ¿sabes? ¿No sabes esa de no sabes dónde? No sé. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Se vuelven a juntar David Guetta junto a Sia. Nos presentan este Beautiful People. Ojito a esto. Hands out, stretch what you got. This is the high life, the high life. No, it was, I know. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. No es un tema, es un temarraco. Bucle Music. Que te traemos esta semana. Sautida, es puro, ¿eh? Es puro oro. A mí me encanta esto, ¿eh? ADC. Sí, sí, se junta dos auténticas voces chulas, ¿eh? Andrea Bottens, Whit Kring, presentan esta novedad de esta semana. Otro pelotazo, otro tema raco sonando para ti, sí, señor. Yo escucho bucle. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo escucho bucle music. ¿Entras en bucle? So many times, wanna give up when it's wrong. But when we met that night, you put faith back in my home. I don't wanna move too fast and turn the pressure on. But before the moment's gone, can we dance to this one song? Smile on your face. Esos sonidos que nos llevaban aquí a mitad de marzo. In Love Today. The Papillon Drums junto a Gemini nos presentan esta cosita bonita. Me encantan estos sonidos así, empezar suavecito para después en la segunda media hora darte caña, para darte candela, para que espabiles, ¿a que sí? Tú vete calentando poquito a poco, ¿vale? Vale, venga. If it's really love, I don't understand it. But it feels so right, I don't want this thing to vanish. My guard's been up for so long, they just took advantage. I try not to panic. Then I met you, you cured the damage. I think I'm in love today. gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Nos vamos a la actualidad, nos vamos a uno de esos temas que sonó mucho y está sonando, ¿eh? Mala Fama, ¿te acuerdas, verdad? Pues mira qué versión te presentamos aquí en Bucle de Music. Sabes que esto es totalmente diferente. Esto no es un tema, es un temarraco. Te presentamos temas como esto. Te presentamos temas como esto. Mira, sonidos que te van a sonar mucho. Fighting Rap, pues hace un recuerdo al 1999. Mira qué sonidacos. Yo te recuerdo que ya sabes que estamos en todas las redes sociales. Ya sabes, búscanos en Instagram. Ahí estamos, Bucle Music conmigo, con Pablo Bascoy. Pues algún audio chulo, hombre, venga, va. Ya sabes que en la segunda, pues en nuestra segunda parte vamos a tener una in-session bastante más potente de lo que te estoy presentando ahora mismo. Que esto es un poquito para que te vayas cogiendo un poquito ahí la forma, un poquito ahí subas los BPM por minuto, tus pulsaciones, sí. Pero después te voy a poner un poquito de ritmo chulo de bucle, ¿vale? Y yo lo que quiero es que también me mandes pues esas dedicatorias, pues si quieres también entrar en lo que es la comunidad. Viste que tenemos un jingle donde pone yo escucho Bucle Music, ¿no? Pues venga, va, anímate y mándamelo. Y yo escucho Bucle Music, aunque te confundas, me lo mandas todo. Y hacemos un collage nuevo. ¿Quieres salir? ¿Quieres ser tú la voz de Bucle Music? Esto no es un tema, es un temarraco. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Pues claro que somos diferentes e intentamos serlo para que tú, pues, puedes elegirnos. Así es algo diferente que escucharás, ¿verdad? Siempre lo mismo al final, ¿verdad? Siempre pones un... Te vas, le das al dial un montón de emisoras nuevas, un montón de ellas. Sí, sí, sí. Todo empezó con una canción. Y están cargadas siempre de lo mismo, ¿eh? Me alojaste dentro de mi corazón. Todo empezó con una canción. Te alojaste dentro de mi corazón. Atención a esto, un exitazo nuevo también que te presentamos, otro de esos discos que te tenemos ganas de presentar. Disco nuevo. Mari Ferrari, Cancún. De hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. ¿Bailas? Disco nuevo. Quería que hiciera una canción. Que le pusiera un bombo. A la canción, a la canción. A que venga la blanca y la rosa, Pablo, y chocale. Que entrara una voz de un chico madurito. A que venga la blanca y la rosa. Aguántate. Y ahora dijeras cochinadas. Oye, Presento Jordi con esta rosa. Ya estamos ahí a las puertas, ¿eh? Ya estamos abriendo la puerta de la Insession, que llega ya ahora, ya. Después de esta ya entra, ¿eh? Voy a divertir un poquito, que llevo ya estas semanitas demasiado descanso. La gente ya me reñía, ¿eh? Me veía por la calle, me veía por todo donde iba y a ver, ¿tú qué? Con blanca y rosa. Tranquilos, tranquilos. Anoche tú no gozas. Estamos tranquilos, estamos listos, está la zona. Tú lo que quieres choque, yo lo que quiero es otra cosa. Tengo el teléfono ring, por la noche ring, ring. Contigo lo hago clink, clink. Tú conmigo haces y yo le digo que sí. Que venga la blanca y la rosa. Lo dicho, gente, pues nos vamos a poner in the mix con temas racos que te traemos también, pues, en novedad y alguna que otra sorpresa también, ¿vale? Dedicatoria, ya sabes que la Insession va un poquito así a lo loco, así que bienvenidos a Bucle Music. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Calculando tu ruta, tu ruta, tu ruta. Ha llegado a su destino. ¡Píchalo, Pablito! Bucle Music. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. Are you ready? tenemos todo preparado por aquí. Poníamos la sintonía que siempre ponemos antes de la in-session. Reggaetón, no. Aunque voy a tirar un palo al aire, que me va a pegar en la cabeza, pero voy a tirar un palo al aire. Que a ver, que para bailar y para pasarlo bien está bien, ¿no? ¿O qué? ¿Qué opináis? No. Lo dicho, nos ponemos en The Mix, ¿vale? Venga. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Hoy a Pablo le apetecía escuchar tecno, así que decidí hacerle uno yo misma. Primero, vamos a añadir unos... Cuando ya sientas el ritmo, podemos adornar con un... Si notas que no es suficiente, puedes probar a añadir un... Ahora, un poquito de... Exportamos la mezcla y... Sabía yo que iba a aparecer ella. Hoy a Pablo le apetecía escuchar tecno, así que decidí hacerle uno yo misma. Cuando ya sientas el ritmo, podemos adornar con un... Si notas que no es suficiente, puedes probar a añadir un... Ahora, un poquito de... Y así la armamos aquí en bucle. Exportamos la mezcla y... los BPMs un poquito, sí. Baby, sabemos que hay mucha gente que está en el gimnasio ahora mismo y ves escuchando nuestro podcast, así que le mandamos un saludo. Venga, darle fuerte, ¿eh? Te traigo para este año 2025 de We Will Survive. Aarón Sevilla nos presentan este junto a Cepeda. Madre mía, vaya aplausos se merece esto. Que te traemos sonido retro sonando para ti, remezclazas, ¿eh? Te suena esto, ¿verdad? Phil Collins. Tú ya sabes que aquí en nuestro programa, en nuestro podcast, todo suena diferente, ¿eh? Y esto no me digas tú a mí que no te pone los pelos de punta, ¿eh? De bellos de punta, tengo que mandarle, si digo bellos de punta o pelos de punta en una canción, tengo que mandarle un saludo muy grande para Benjamín. I've been the hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you and me. Sonido retro sonando para ti, ¿verdad? Sí, suena, ¿verdad? Que sí, que te tiene que sonar esa letra, concho. Forradici presentan este Time to Love de Marraco. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Ay, está empezando a llover. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Autoridad con la remezcla de Bad Bunny de este Belita de Jesús Fernández. Pido el Espíritu Santo, que Dios cuida mi canto. No quiero todo, no quiero su manto. Hey, obviamente la luz se va a ir. Sabrá Dios y nunca va a volver. Las puertas que tardaron en construir. El río crecía, lo va a romper. Par de canciones guardadas en el cel. Pa' cuando se vaya la señal ya se dio y no la quieren ver. Falta que el boricua quiera despertar. No piden la viejita de allí, que vive sola y que irle a ayudar. Recuerde que todos somos de aquí, al pueblo eterno le toca salvar. Con el gobierno no me envíen nada, que esos cabrones lo van a esconder. Van por la calle pa' foto nada más, por mi todito se pueden joder. Fueron 5,000 que dejaron morir, y eso nunca se nos va a olvidar. La palma en la que quieren ahorcar el país, un día esto lo vamos a tumbar. Yo ala, que no vengo na. Yo ala, que no vengo na. Yo ala, que no vengo na. Que no vengo na, pero está empezando a llover. Otra vez va a pasar, por ahí una tormenta, y yo juro que está empezando a llover. Otra vez va a pasar, por ahí una tormenta, que nos va a salvar. ponían un reto de a ver si podía conseguir una remezcla de este tema raco. Este es un tiarraco, como canta, Los Control, remezclas Tiesto. Claro, está, hay que mandarle saludo, ¿no? Y el aplauso también para Manu. No la pedía Manu, sí señor, aplauso para Manu. Y nos venimos al 2025 con el Vacilando. Remezclas José López. ¿Cómo mola esta canción? No digas que no. Voy subiendo, voy bajando. Utilizando seus poderes, passaram-se anos difíceis, sofreram muito deles. Will you stay? Will you run? Will you be there for life? I am here, come to me, baby, don't run or hide. On this cold winter night, tell me we'll be forever, and that we'll stay together in the dark and the light. Save me, take me away. Save me, I need you to stay. We will do this again. So save me and take me away. Aquí se me ha olvidado de bajar el volumen. Hasta aquí el podcast de esta semana. Como siempre, ya sabes, todos los miércoles, a partir de ahora puntual. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por estar ahí. Acabamos con un auténtico temarraco, ¿eh? Ideas a Pirato. Piratas del Caribe, va. Gabri Ponte, Steve Aoki. Chao, chao.